esperándote y ahora que tú estás aquí, soy yo el que se quiere ir. ¿Será que murió el amor que me unía junto a ti? Desengaño al ver que tú nunca sabrás comprender lo que quiero yo de ti. Esperaba tanto yo de ti, pero ya ves, me equivoqué. Esperaba todo y nada al fin, me queda ya para contar. Solo la desazón de verte caer como estrella en el mar. Que murió el amor que me unía junto a ti. Desengaño al ver que tú nunca sabrás comprender lo que quiero yo de ti. Esperaba tanto yo de ti, pero ya ves, me equivoqué. Para contar solo la desazón de verte caer como estrella en el mar.